Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en este aire de Farco Satelital, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos lleva a todas las latitudes de nuestra nación argentina. Con muchísima alegría hoy recibimos a alumnos y alumnas del año séptimo B, ¿sí?, de la escuela número 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Les contamos que este programa está realizado por un equipo de muchísima gente. Hay muchos alumnos que van a ir pasando por este espacio y que nos van a contar un poco acerca de qué estuvieron trabajando, investigando. Nos van a leer algunas cosas bien interesantes y también nos van a poner en contexto acerca de cómo se trabaja, ¿sí?, una problemática que tiene que ver con la construcción de la paz, y en este caso en la escuela, con un trabajo que van a hacer hoy con un programa de radio, pero que viene realizando en todo el año y en concordancia con los ejes de trabajo del proyecto Escuela. Así que está buenísimo. Les cuento que este programa estuvo producido junto a la docente de REC, Red Escuela y Comunicación, Antonella Ferrari Solezzi. El docente, el profesor, el maestro de la escuela es Hernán Salinas. Hoy en la operación técnica está José Tapia Garzón, quien es habla en la conducción, Cristian Gauna, y están las alumnas del primer grupo que se van a presentar con su nombre y apellido y me van a contar cómo se llama cada una, ¿sí? Ellas son estudiantes de séptimo grado B, escuela número 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros, y suenan así. Yo me llamo Azul Fernández, mi apellido es Fernández, ¿no? Pero vengo del barrio de Soldati. Bienvenida. Mi nombre es Camila Baigorria y vivo en Soldati. Bienvenida también. Mi nombre es Agostina Luna y vengo de Soldati. Bien, son parte del primer grupo, nos quedan dos compañeras más. Me llamo Jessica y vengo del barrio de Soldati. Mi nombre es Gabriela Pereira y vengo del barrio Soldati. Bien, son todas del barrio de Soldati, así que están todas muy cerca, nosotros les contamos. A ver, ¿dónde queda Soldati? Para aquel que no conoce la ciudad de Buenos Aires y el cordón sur de la ciudad, ¿dónde estaría Soldati? ¿Cerca de qué avenidas, qué calles? Cerca de Mariano Acosta. Bien, ¿y la escuela? ¿Dónde queda? Al frente de la escuela hay una parada del premetro, y al frente de la parada del premetro está la iglesia de Fátima. Bien, que es, digamos, como un lugar que uno podría reconocer fácil en el barrio, ¿no? Avenidas que pasan cerca, a ver, Acosta. Cruz. Avenida Cruz, ¿sí? Janer. Janer, a ver, Fernández de la Cruz, Janer, que son lugares que donde ahora tienen Metrobús, tienen por ahí la conexión con el subte, que sería el premetro, ¿sí? Y aparte hay varios barrios, ¿no? Muy cerca. Sí, están cerca de Ramón Carrillo, de... ¿Qué otro barrio hay cerca? La Paloma. La Paloma. ¿Y es Hora de Flores, Lugano, esto? Está por ahí, sí, cerquita, sí. Digamos, somos lindantes a Lugano. Hoy estamos en el estudio de la escuela número 1, Distrito Escolar número 13, ¿sí? El estudio de Radio Rodolfo Walsh, que queda en Escalade de Lepiane y también del color sur de la ciudad, pero en el barrio de Lugano. ¿Cómo vinieron? El micro. El micro. Bien, ¿se vinieron con el maestro solo o alguien más vino? Bueno, con el profesor Hernán. El profesor. Y la maestra de radio Antonella. Ajá, o sea que con dos docentes. Y el profesor de biblioteca. Ah, y alguien más a quien hay que darle entonces un saludo. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar, un saludo para Oscar, entonces el profe de biblioteca, a Hernán Salinas, que es el maestro. Sí, les contamos a todos aquellos que, bueno, siempre los programas de radio se hacen con muchos alumnos. ¿Cuántos son ustedes en el curso? 25. ¿25? Y hoy tenemos entonces varios grupos como para que puedan acercarse todos, ¿no? Cuéntenme, ¿de qué se trata el programa? ¿Qué temas vamos a hablar? ¿Qué personajes? De los que lucharon por la paz. Personajes que han luchado por la paz y que sirve como insignia, digamos, de la paz. ¿Y quiénes son estas personas? Nelson Mandela. Roberta. Rigoberta. Y Roberta Menchú. Sí. María. Teresa de Calcuta. Calcuta. María Teresa de Calcuta. Y Martin Luther King. Michael. Bien. A ver, acá tenemos como personajes muy distintos entre sí, algunos religiosos, otros políticos, otros que han estado presos por esta cuestión de la lucha por la paz, ¿sí? Algunos que tienen que ver con los pueblos originarios. Vamos a ver después de qué forma nosotros vamos a abordar esto, pero que tienen que ver con personas que nos ayudan a tener como un horizonte de esta cosa que deseamos, ¿no? Que es, como ciudadanos, poder convivir los unos con los otros a pesar de las diferencias, respetando las diferencias con los otros. Cuéntenme un poco acerca de su escuela primero. ¿Es la primera vez que hace radio? Sí. Ah, ¿no hicieron nunca? No. Ah, bueno. Bienvenidos entonces al mundo de la radio para los chicos. Yo no sabía que era la primera vez, pensé que ya habían hecho alguna otra experiencia. ¿Grabaron en la escuela alguna cuestión? ¿Algún? Sí. ¿Qué hicieron? A ver, cuéntenme. ¿Qué actividades realizaron? Grabamos sobre Nelson Mandela. Ah, la información, digamos. Sí, todo lo que fuimos averiguando de él. ¿Y cómo hicieron esa averiguación? ¿Dónde lo buscaron? En la computadora. Ah, ¿hicieron búsquedas por internet? Sí. Mirá qué bueno, bien. ¿Y qué trabajaron? ¿Solos? ¿Individualmente? En grupo. Ah, siempre estuvieron trabajando en equipo, digamos. Sí. Está bueno. Y, a ver, así como vamos a trabajar, me dijeron el día de la campaña por la paz, ¿sí? ¿Por qué campaña por la paz? Más o menos, ¿cómo es que surge este tema? ¿Tienen alguna idea de eso? Porque en algunos lugares hay mucha violencia. ¿Y en la escuela, en qué actos ustedes ven que falta paz? Les pregunto. ¿En qué situaciones a veces falta paz? Hay veces que molestan a otras personas por ser de distintos lugares, nacionalidades. Hay como actos de discriminación, maltrato, hostigamiento, ¿no? Sí. ¿En qué otras situaciones ven que falta la paz en la escuela? Hay a veces que se pelean sin razón. Cuando se pelean, ya con golpes, digamos, con empujones. Cuando empieza con juego y termina con peleas. Claro. U otras cuando alguno le tiene bronca al otro. ¿Y en los barrios? Sí. ¿Entre los barrios o adentro del barrio? Adentro del barrio. Y entre los barrios. O sea, hay pica entre un barrio distinto de otro, sí. Y aparte adentro de los barrios. ¿En qué cosas los ven adentro del barrio? Por ejemplo, hay veces que se agarran a tiros en el barrio. Claro. De hecho, hace poco tiempo ha sido noticia de vuelta, ¿sí? Esta cosa de una bala perdida, alguien fallecido, alguien lastimado, que incluso empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Dos personas o dos grupos que empiezan a pelearse y terminan lastimados, gente que no tenían conocimiento de esta pelea, que no estaban metidos en el medio, pero que terminaron como víctimas de la situación. Sí. Esto también hace como, de alguna manera nos obliga dentro de la escuela a empezar a hablar de estos temas, ¿no? Seguramente un montón de situaciones, también a nivel países. No todos los países convivimos del mismo modo, no respetamos siempre al otro. Entonces hay como cosas para que podamos trabajar. Vamos a hacer algo para empezar. Esto es un programa de radio y vamos a escuchar música, ¿sí? Entonces te voy a pedir que escuchemos el primer tema musical, me digas qué vamos a escuchar y de quién es. Tema de Lánzalo y el artista Abraham Mateo. Tiempo defendiendo cualquier argumento. Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso, con canciones de John Lennon en la punta de los labios. Sigo aquí perdido en una isla. Todo lo que tengo es un papel. Enviaré al mundo hoy un SOS. ¿Qué decir en pocas líneas? No lo sé. Lánzalo. Intentar pásalo. ¿Cuáles son las vías y la ilusión? Por un mundo mejor. Lámpalo, no podemos intentar. Miles de botellas juntas. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Escuchábamos antes Lánzalo, que es un tema muy particular. Es una de las canciones elegidas por ustedes y que hace referencia a la cuestión de la paz o de los problemas de la guerra en el mundo, ¿no? Concretamente, ¿de qué habla esta canción? ¿Me pueden contar? De los niños de Siria. Niños de Siria, que están en una situación fea. Sí. ¿Sí? ¿Y qué cosas dice o qué podrían resaltar de esta canción? Que no haya más violencia y todo eso. Y la otra cuestión es dónde están, ¿no? ¿Cómo están? Sí, están ahí como medios abandonados y nadie les da bola en el mundo. Sí, como que nadie se hace cargo de que está pasando esto ahí con la niñez. Bien, han elegido varios temas, después vamos a escuchar otro. Están todos elegidos en referencia a esta temática, ¿no? Chicos, estuvieron investigando, ¿sí? Sí. ¿De quién me van a hablar? ¿Cuál es el personaje que ustedes eligieron para este segundo bloque? Nelson Mandela. ¿Quién es Nelson Mandela? Un hombre que luchó por los derechos de los negros. Ajá. En Sudáfrica. Por los negros. Bien, ¿y qué tienen de datos? A ver, ¿me quieren contar algo como para presentarlo? Nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Bien, era sudafricano. Sí. ¿Saben cómo estaba organizado Sudáfrica? ¿Conocen algo de lo que fue la apartheid? No. Es como si vos tuvieras una especie de muro. Sí, imagínate, no sé, ustedes son de Villa Soldati. Sí. Bueno, imagínate que, no sé, vos tenés que toda tu gente, toda tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos ellos tienen que ir a laburar a Recoleta. Se cruzan toda la ciudad. Pero cuando llegan a la zona de Recoleta está toda amurallada y vos podés entrar para laburar, pero a la noche tenés que presentar la misma tarjeta para salir, porque si no te van a matar adentro. Porque vos no podés vivir ahí adentro. Podés ir a trabajar como servidumbre, pero tu lugar no está adentro de Sudáfrica, sino afuera. Ah, ya entendí. Que las personas de los pueblos pobres iban a trabajar a otro lado y después volvían, porque si se quedaban los mataban. Exactamente, esa situación era. Por lo tanto, los negros, sí, que casualmente eran los pobres, sí, tenían que entrar y salir, pero nunca vivir adentro de lo que era la Sudáfrica blanca. Sí, que era toda descendiente de franceses e ingleses. Y Nelson Mandela luchó por eso. Por la libertad, para que puedan convivir con libertad de derechos y con los mismos derechos. Sí, no solo soportar la diferencia del otro, sino respetar al otro. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué trabajó? Fuego para los negros. Y el primer presidente fue el primer presidente negro de su país. Y por defender el derecho de los negros ganó un premio de la Paz Nobel en 1993. Nobel. Premio Nobel de la Paz. Exactamente. Ahí fíjense que empieza a pasar algo también, que es, él estuvo preso muchos años, pero finalmente el mundo reconoció que era necesario, sí, que una persona como él sea premiado y sea valorado socialmente por todo el planeta. Tenemos algo realizado por ustedes. Ustedes lo que hicieron fue grabar un material, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que grabaron? Pusimos cuando nació y todo lo que él hizo. El día que murió y una frase típica de él. ¿Cuál es la frase? No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que lo conquista. Vamos a escuchar entonces la historia de vida de Nelson Mandela, realizada por las alumnas de la escuela número 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Ellas presentan a Mandela y lo hacen así. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Fue abogado para negros, fue el primer presidente negro de la historia de su país. Integridad, humildad y lucha fueron las claves de Nelson Mandela para ser elevado a la categoría de héroe, lo que le valió ser escogido democráticamente por el pueblo de Sudáfrica para ser su presidente. Ganó el premio Nobel de la Paz en 1993. Murió el 5 de diciembre de 2013. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, va terminando este segundo bloque. Nosotros les contamos que estamos en Hora Libre. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer, nos pueden ver para mandarnos un mail. La dirección es horalibre@programarec.com.ar. Si quieren vernos, quieren contactarnos, pueden ahí rescatar todo el material en la página web www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Y si quieren bajarse el programa, escuchar programas anteriores, si tienen alguna radio comunitaria, alguna radio zonal o local y quieren que este programa forme parte de su grilla, lo pueden hacer, es gratuito y es libre. Lo pueden hacer bajando el material directamente de las producciones de la página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar, ¿sí? www.farco.org.ar. Sí, allí van a poder abrir un usuario, es gratuito, entran a producciones, buscan Hora Libre y se bajan los programas que quieran. Este es el programa número 2 de junio del 2015. Ahí ustedes van a poder también encontrarse. Chicas, vamos a terminar el primer bloque. Les pido que me digan sus nombres y apellidos si la gente recuerda quiénes hicieron este bloque. Nombre: Azul Fernández. Gabriela Pereira. Jessica Paiva. Agustina Luna. Camila Baigorria. Todas esas son alumnas de la escuela número 21 del Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Sí, están con el profesor Hernán Salinas, con Antonella Ferrari Solezzi. Y estamos terminando este primer bloque. Lo vamos a hacer escuchando un tema musical. ¿Cómo se llama ese tema? Paz, paz, paz. Es de Juanes, año 2008. Nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la esta gran oportunidad que nos van a dar a Colombia, a mi país y a todos los niños colombianos, pues de verdad que es un gesto increíble. Así que muchísimas gracias y muchísimo aprecio. Chao. Semilla del futuro de la vida. Queremos mandar un fuerte saludo a la gente de FM Educativa 92.3 Río Gallegos Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, a la gente de FM La Posta, ¿sí? De Moreno, provincia de Buenos Aires, a todos nuestros oyentes de FM Raíces La Plata, provincia de Buenos Aires, a Radio Comunidad Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, a Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, a Radio El Aguilar de la provincia de Jujuy, a Radio La Milagrosa, ciudad oculta, ciudad de Buenos Aires, a Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy, y a la gente de FM Mural. Todos ellos forman parte, sí, junto con las FM de aquí de la zona, que nos repiten, sí, de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarios. Ya saben, si se pueden conectar con nosotros y si quieren bajar el material lo pueden hacer en nuestra página, sí, www.farco.org.ar, o visitarnos y mirarnos y escucharnos allí en www.programarec.com.ar. Bien, estamos en Hora Libre. Nosotros continuamos con el segundo equipo, tercer bloque. ¿Estamos bien? ¿sí? Les pido que agarren los micrófonos, que nos pongamos atentos y nos vamos a presentar ahora, ¿sí? Nosotros continuamos con este primer bloque. Te pido que te acerques muchísimo porque ahí no te vamos a escuchar, ¿sí? Bien, bien cerca, ¿sí? Nombre y apellido de este equipo. Comienza usted, señor. Dígame su nombre. Juan Alberto Perrén. Bienvenido, Juan Alberto. Luciano Molinas. Bien. Facundo Troncoso. Facundo Troncoso. Mirko Llanos. Kevin Di Napoli. Bien, a todos bienvenidos, son alumnos de la escuela número 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Les voy a pedir que se queden con el micrófono en la mano, apuntando hacia la cara, ¿sí? Para que no haga ruido cada vez que lo mueven, ¿sí? ¿De qué van a hablar ustedes? Porque estábamos hablando ya de un personaje. ¿Ustedes de qué van a seguir hablando? Del mismo personaje, Nelson Mandela. Bien, Mandela, que es este hombre, ¿sí? Que era negro, que era sudafricano. ¿Y qué otras cosas tienen para contarme de él? Nació el 18 de julio, ¿sí? En Membeso, el 5 de diciembre, y murió el 5 de diciembre de 2013. Bien, a ver, primero que duró muchos años, y segundo es que llegó hasta este siglo, digamos, ¿sí? Y es un personaje que pasó por muchas situaciones. Ahí está, estamos escuchando algo de música. ¿Puedes subirlo? ¿Conocen este tipo de música? No. No es una música que escuchamos habitualmente, ¿no? Tiene ahí el aire africano, tiene la mezcla de las voces de los negros, la cuestión grupal, ¿sí? Está bueno. Chicos, a ver, ¿por qué ustedes fueron buscando algunos datos? ¿Qué otros datos tenemos de Mandela? Vos me dijiste cuándo nació y cuándo murió. 5 de diciembre de 2013 murió. Y nació el 18 de julio de 1918. ¿Qué más tenemos? Estuvo casado. Fue el primer presidente negro de su país. Bien, fue el primer presidente negro, estuvo casado, tuvo varios hijos, se tuvo que separar, la familia no entendía su lucha, ¿sí? ¿Qué otra cosa pasó? Que ganó un premio Nobel de la Paz en 1993. Bien, eso tiene que ver con algo, que es que él estuvo trabajando en un momento en la comunidad para tratar de unirlo, y precisamente una de las cosas que usó fue la pasión que tenía la gente. ¿Sabían ustedes esto? ¿Qué pasión tenemos los argentinos? ¿Qué cosa? El fútbol. Bien, en Sudáfrica no les apasiona el fútbol. ¿Saben qué los apasiona? Algo muy parecido al rugby. ¿Conocen el rugby? Sí, no. Sí. Más o menos, vos no. Sí. Bien, es un juego distinto. ¿Cómo se juega? ¿Con qué tipo de pelota? Con la pelota, sí. Esa pelota sí, me dice. ¿Les quedó claro allá en la radio? La pelota sí. Es una pelota que es como ovalada, con punta. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Pelota. Ese balón, gracias. Trata de instalar que la gente se apasione por ese deporte, que lo jueguen los ricos y los pobres, y que todos empiecen a hinchar por lo mismo, que era por sentirse de alguna manera representados por los jugadores. En esa acción, que es una acción de relaciones públicas, y por otra parte, la intención de que la gente se una detrás de una pasión, lo que logró fue derribar las barreras de la desigualdad, donde blancos y negros se odiaban, y por primera vez lo que hicieron fue hinchar por el mismo equipo. ¿Sí? Por eso es que desde eso hasta poder ser presidente y en la presidencia no tomar revancha sino intentar unir al pueblo, lo que hizo fue de alguna forma, ¿sí?, empezar a generar paz, ¿sí?, en su pueblo. ¿Qué otra cosa tienen? ¿Tenés algún otro dato? Fue la persona que considera que negros y blancos vivieran en paz en Sudáfrica. Y una de las cosas con la que consiguió eso fue cuando él llegó al gobierno, en vez de echar a todos los blancos y darle una patada y dejarlos afuera, lo que hizo fue decirles: ¿quiénes de ustedes que saben hacer este trabajo, el de la gestión, sí, se quiere quedar conmigo? Los negros, algunos empezaron a enojar porque tenían bronca, muchos años de sometimiento, pero lo que intentó hacer fue pacificar, y en esto de pacificar había que integrarlos a todos, ¿sí? En vez de quejarse o de castigar de una, lo que intentó hacer fue convivir, ¿sí? ¿Les parece que es necesario a veces hacer estas cosas? No. A ver, les pregunto a ustedes, en los barrios y en las situaciones, ¿ustedes ven que hay paz hoy? No. Yo veo poco. Poco. ¿Y en qué cosas les gustaría que la cosa sea mejor, que esté más pacificada, digamos? ¿Qué cosas les gustaría que cambien? Carrera en las calles. Una podría ser carrera en las calles. Eso también es algo que te maltrata. Digamos, ¿dónde están? ¿De qué barrio son ustedes? Soldati. Soldati. Los departamentos. En la calle La Carra. La Carra, calle sin nombre. Bien. Es un lugar que tiene departamentos bien altos, ¿no? Sí, sí. O sea que hay mucha gente. ¿Y cómo se llevan con los vecinos? Yo bien. ¿Todos se llaman Bárbaro? Sí, sí. ¿Y es un lugar seguro? Sí. Más o menos. ¿Los departamentos? Sí. ¿Donde vivo yo? No. ¿No? No. ¿No en cualquier hora, en la noche? ¿Cuándo es que se pone jodido? A la noche. A la noche también. ¿Y qué? A ver, si vos lo tuvieras que decir a alguien que no conoce el lugar, ¿qué debiera cuidarse a la noche o qué tiene que hacer? ¿Hasta cuál es el horario que podría ir? ¿Qué cosas debiera hacer para cuidarse? Que no se meta en quilombo. ¿Y qué sería meterse en quilombos? Que no discuta con otro. Bien, no discutir. O sea, que si alguien te insulta o te dice algo, preferirse... Sí, porque le pegan un tiro y chau. Ah, no hay discusión. Si ni siquiera media la palabra y lo que median son balas, ahí hay cosas para trabajar. ¿Sí? Sí. Y si uno no conoce el barrio y de repente, no sé, se le quedó la... se le rompió la bicicleta, se le pinchó... Si anda en auto, se le rompió el auto. ¿Qué tiene que hacer en la zona? ¿Qué sería lo conveniente? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que no conoce el lugar y se quedó ahí? ¿Si se le pinchó el auto? Sí. Decirle dónde queda la gomería. Una sería, bueno, que pida ayuda. Y la otra es no quedarse solo, ¿no? Sí, sí. Tratar de buscar a alguien rápido que le dé una mano. Porque de hecho, ustedes pasan por su bar. De hecho, si vos acompañás a alguien en tu barrio, ¿no es más seguro para esa persona si es la primera vez que va? Sí. Digamos, entonces hay una cuestión así de no ir solo, tratar de ir con alguien del barrio, ¿sí? Para conocer también la lógica. Bien, estábamos hablando de Mandela, y que tenía que ver con esto de que en algunos lados falta paz y hay personajes que nos inspiran por el tema de la paz. ¿Qué otra cosa tenemos para decir? Nació el 18 de julio en Nixon. Bien, ¿y qué más? Que estuvo 27 años en la cárcel. Acá aparece algo, que es... fue penalizado de alguna manera por esta lucha que tuvo. Porque en realidad las leyes estaban mal en Sudáfrica. Y las leyes lo que hacían eran tirar a los blancos y ante cualquier cosa demonizar, maltratar a los negros. Entonces lo que él empezó a hacer fue tener una lucha constante contra ese marco, ¿sí?, de hostigamiento y de maltrato hacia la gente de raza negra. ¿Sí? Por eso estuvo en cana muchos años, estuvo preso. ¿Sí? Sabemos que es injusto, pero es lo que pasó. ¿Alguna otra cosa tienen acerca de este personaje? Su nombre completo es Nelson Rolly Jalajala Mandela. Decirlo de vuelta porque es muy largo. Nelson Rolly Jalajala Mandela. Bien, nombre que aparte es largo, digamos, pero que es raro, ¿no? Medio que te causa gracia. Bien, ¿qué más? Ahí tiene una frase que dice la arma más poderosa para cambiar el futuro es el estudio. Bien, ¿y de esto qué piensan ustedes? El arma más poderosa que tiene el ser humano para cambiar el futuro es el estudio. ¿Creen que esto es posible? Sí. Sí. ¿Y estudian ustedes? Sí. Yo sí. ¿Yo sí? Yo sí. Más. Yo más o menos. No estaría cambiando tanto el futuro. Bueno, a ver, no es fácil cambiar el futuro. ¿Sí? Porque no es fácil ponerle pilas todos los días, ¿sí?, a esto del estudio. ¿Y por qué les parece que es tan importante el estudio? Para tener un mejor futuro y... para poder tener un buen trabajo. Y para que el día del mañana termines en una esquina ahí sentado pidiendo moneditas en una taza. O drogándose. Bien. A ver... eso y por está... eso los que no estudian, los que no estudiaron los obligan a robar. Sí. Para que se puedan mantener. O sea que el estudio lo que posibilita es tener dignidad, un trabajo con dignidad. Un buen futuro. Un buen futuro, una familia, que puedas construir un proyecto, ¿no? Sí. ¿Qué proyecto tienen ustedes para el futuro? ¿Qué les gustaría? ¿A mí? Sí. No sé. ¿No sabés qué te gustaría? No. ¿Hijos? No. ¿No? ¿Esposa? Sí. ¿Esposa sí te gustaría tener? Bien, ¿y ustedes? A mí sí. ¿Te gustaría trabajar de algo en especial, dedicarse a alguna cosa? Sí. ¿A qué te gustaría, en qué te gustaría trabajar? De bombero. A mí bombero, mirá qué interesante. ¿A mí? Sí. Arquitecto. Arquitecto, eso está buenísimo. A mí también. A mí, camionero. Mirá vos. A ver, el bombero tiene algo que es sumamente loable, que es que se dedica a ayudar a la gente cuando está en una situación que no puede resolver solo, el incendio, la pérdida, ¿sí?, el encierro. ¿A vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Un cantante. Cantante, mirá qué divertido. Está bueno, se quiere dedicar al business. Él quiere ser... al entretenimiento. ¿Sabés que también son necesarios? Y para la paz ni te cuento. Muchas veces son personajes que cobran mucha notoriedad y que gracias a eso nos pueden ayudar de alguna forma a generar esto de las pasiones y que la gente se reúna. Yo sé que ustedes son músicos aparte, ¿sí? Así que les digo que se preparen y me muestren parte, ¿sí? A todos nosotros, los oyentes, ¿sí? Te voy a pedir, ahora vamos a ir bajando este tema musical porque tenemos algunos músicos acá que nos van a regalar, ¿sí? Un poquito de un tema musical, ¿sí? Que va a estar interpretado en un instrumento que es la flauta dulce, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Qué tema van a tocar? Si se puede, yo voy a tocar una que es Mi Corazón Encantado. Mirko va a tocar una de Soledad. Bien, perfecto. ¿Quién empieza entonces? Y después vamos a tocar los dos una melodía que se llama Noche de Paz. Bueno, dale. ¿Empezamos entonces con Corazón Encantado? Sí. Bueno. Aplauso para el compañero ahí. ¿Tu nombre es? Kevin Di Napoli. Kevin. Bien, ¿esta canción dónde la aprendiste? La aprendí en internet. ¿La bajaste de internet y la fuiste aprendiendo, así, copiando? No, bajarla no. O sea, abrí internet, buscaba la melodía y me la iba aprendiendo en mi casa cada rato. Mirá qué bueno. ¿Practican en la escuela también, flauta? Sí. Con el profesor de música. Mirá qué bueno. Bueno, teníamos un tema más. Sí. ¿Sí? ¿Tu nombre es Mirko? Sí. Sí, ¿cuál, qué tema vas a hacer? De Soledad, El Tren al Cielo. Cuando vos quieras. Bien, a ver, todos practican con el profesor de música, pero hoy se están animando dos compañeros, Kevin y Mirko. Les vamos a pedir a ustedes que hagan un tema y nos vamos a despedir de este bloque, ¿sí? Así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido de quienes hicieron parte de este bloque. Kevin Di Napoli. Mirko Llanos. Acercate al micrófono, ¿sí? ¿Me decís tu nombre? Facundo Troncoso. Luciano Molina. Juan Perrén. Nos despedimos de este bloque escuchando... Noche de Paz. Bien, vamos. Thank you. Muy bien, chicos. Continuamos en el aire de Hora Libre, nosotros aquí con los chicos de la Escuela 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Ahora con el tercer grupo, estamos en el aire ya. Sí, me dicen su nombre y apellido. Compañero, por favor, preséntese. Yo, Damián Cubilla. Ahora sí, compañera. Yasmín Quiroz. Bien. Camila Cardoso. Caterín González. Bien, a ver, atentos entonces. Cuéntenme, ustedes van a hablar de otro personaje. ¿Quién es el personaje que han elegido y por qué lo han elegido? El personaje es Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Bien, ¿y quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué me pueden contar? Es de Ufantán, Guatemala. Bien, ¿y qué más? Y nació el 9 de enero de 1959. Bien, ¿está viva todavía? Sí. Ah, mirá. ¿Y por qué es un personaje que resulta interesante o llamativo o importante? Porque luchó por la paz. Bien, ¿y qué más? Porque se ganó... un premio Nobel de la Paz. También es un personaje que tiene un premio Nobel de la Paz, ¿sí? Rigoberta Menchú, ¿sí? Es latinoamericana, ya no es un personaje africano este, sino latinoamericano, ¿sí? ¿Y qué otra cosa podemos decir? Buscamos información sobre... Rigoberta Menchú. ¿Quiénes hicieron la grabación? ¿Quiénes participaron de ese evento? Nosotras tres. Díganme sus nombres. Jazmín, Caterín y yo. Bien. Así que bueno, compañero, me presenta ahora que vamos a escuchar. Lo que tenemos es una historia de vida, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en Ufantán, Guatemala. Es reconocida mundialmente por su activismo por los derechos indígenas. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Cuéntenle a la audiencia, chicos, ¿hace cuánto que vienen trabajando con esto? Hace como 2 meses, ¿no? Hace como 2 meses, un montón de tiempo, son como 8 semanas. Sí, sí. ¿Y buscaron información, la leyeron ustedes, la buscaron en el libro, se las dio el profesor? ¿Cómo fue? Por internet. Por computadora, por internet. Buscaron ustedes el nombre y ahí, ¿qué hicieron con el material? Y ahí buscamos las información que nos pedían. Mirá, ¿y este proceso de grabación lo hicieron solos? ¿Con algún maestro? ¿Con alguno? Con la señora Antonella. Con la profe de REC, Red de Escuela de Comunicación, ahí Antonella trabajando. Bien, vamos a escuchar un tema musical, me parece, ahora. ¿Sí? ¿Quién me quiere presentar el tema? Yo. Dale. El tema es Latinoamérica, el artista Calle 13. El álbum Entre los que quieran, en el año 2010. Bien, y ya vamos a tener que hacer un cambio de grupo, así que díganme los nombres de quienes formaron parte de este bloquecito. Nombre y apellido. Caterín González. Camila Cardoso. Yasmín Quiroz. Cubilla Diego. Y ahora escuchamos Calle 13. Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento. Continuamos en el aire de Hora Libre. Estábamos escuchando ahí a Calle 13, Entre los que quieran, del año 2010. Ahora estamos con un nuevo grupo, sí, el último equipo de trabajo de la escuela número 21, Distrito General 19, Guillermo José Barros. Ellos nos están acompañando, estamos hablando acerca de La Paz y de algunos personajes sobre La Paz. Quiero que me digan su nombre y apellido. Compañero, por favor, preséntese aquí bien cerquita del micrófono. Wilson Pérez Fernández. Bienvenido, Wilson. Vos, por favor, acercate a ese micrófono, nombre y apellido. Juan José Quispe Morales. Allá. Bienvenido, Juan José. Nos queda un compañero que ya estuvo antes también en la mesa. Hola, soy Kevin Di Napoli. Kevin Di Napoli. Agustín González. Bien. Fernando Villar. Bien. Y compañero, acérquese. Mirko Llanos. Bien, dos compañeros que ya estuvieron trabajando y otros cuatro que se suman a la mesa, ¿sí? Vamos a trabajar primero sobre un personaje que también es femenino, sí, como Rigoberta Menchú. Pero ¿cómo se llama esta persona? Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta. Y cuéntenme, ¿qué me pueden decir acerca de ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué edad tenía? Nació el 26 de agosto de 1910, Moscú. Era monja, por eso le decían madre. Sí, era monja y se dedicó a hacer algo que era a trabajar con algunos enfermos. La Madre Teresa fue reconocida por primera vez por el gobierno indio cuando obtuvo el galardón Padma Shri en agosto de 1962. El premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional en 1969. Bien, de hecho, una de las cosas es que ella no solamente cuidaba enfermos, sino que empezó a transformarse en un personaje muy particular, porque lo que intentaba hacer era que la gente respete a los demás, incluso a los desvalidos, a los que estaban vulnerados, a los que eran desclasados. Trabajó también en algún momento con los que tenían lepra, sí, y con enfermos en general, digamos, pero Que lo que intentaba hacer era que reconozcan que había que respetar al ser humano por ser humano, ni por ser bello, ni por tener dinero, sino porque es humano. Chicos, ustedes grabaron algo, ¿no? ¿Hay un material grabado acerca de esto? Sí. Bueno, vamos a escucharlo, ¿les parece? Ellos hablan ahí de María Teresa de Calcuta, sí. Y tenemos un pequeño informe, sí, que dura un minutito, vamos a escucharlo. Agnes Gonza Bojaciu, conocida como Madre Teresa de Calcuta, religiosa albanesa nacionalizada india, Premio Nobel de la Paz en 1979, cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta. La Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países. Pero quizás la orden que fundó, cuyo objetivo es ayudar a los más pobres de los pobres, es la parte menor de su legado. La mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador, en la prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tiene sentido en tiempos modernos. La Madre Teresa fue reconocida por primera vez por el gobierno indio cuando obtuvo el galardón Padma Shri en agosto de 1962. El premio Jawaharlal Nehru para el Entendimiento Internacional en 1969. Recibió el Premio Nobel de la Paz y falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre. Nosotros estamos aquí ya llegando al final del programa, sí, con casi nada de tiempo, pero nos queda todavía un personaje. ¿Quién es el personaje? Martin Luther King. Martin Luther King. Bien, ¿qué investigaron? Sí. Cuéntame. Nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. ¿Por qué fue reconocido? Fue reconocido por defender los derechos de los negros en Estados Unidos. ¿Qué premios recibió? Recibió el Premio Nobel de la Paz el 13 de noviembre. ¿Falleció? Murió asesinado de un disparo el 4 de abril de 1968. Bien, fíjense que este personaje fue muy importante también por el tema de la discriminación que había entre negros y blancos, ¿sí? Fíjense que hay un problema con la paz, que es que por lo general la gente lo que hace es odiar o detestar o segregar a aquel que es diferente de uno, como si fuéramos todos iguales cuando en realidad somos todos distintos, ¿sí? Chicos, nos queda nada de tiempo. Vamos a escuchar algo de música ahora realizada por ustedes. ¿Qué es lo que me van a contar? ¿Qué es lo que me van a cantar? ¿Cómo me lo presentarían? ¿Qué vamos a hacer ahora? Es medio tipo un rap. Es un tema tipo rap, ¿sí? ¿Y quiénes lo van a interpretar? Mirko Llanos, Wilson Pérez y Kevin Di Napoli. Bien, entonces les voy a pedir que ya se vayan despidiendo, así que me van a decir nombre y apellido de todos los que formaban parte de este grupo. Kevin. Juan José. Wilson. Wilson. Mirko. Fernando. Autim. Todos ellos son estudiantes de la escuela número 21, Distrito Escolar 19, Guillermo José Barros. Ellos ahora nos van a cantar un rap y nosotros nos despedimos de Hora Libre hasta cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. El rap de los chicos suena así. Hasta yo mismo me asusto, mis respuestas pueden ser tan agresivas y hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte y que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte. No lo hago para evitar el roce, lo hago por no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas, ¿tú crees que lo voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Que no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Te pillo. Basta de guerra, queremos la paz. Basta asesinato, no queremos más. Que en las ciudades no se vea gente muerta, que se vea gente disfrutando la vida por su trabajo que se gana estudiando todos los días. Los niños y niñas piensan, los chicos y chicas piensan que se van a ganar la vida comportándose mal y haciéndose lo peorita. Lo único que van a ganar con eso es estar en la esquina fumando todo lo que los mataría. Mi opinión es que se pusieran a trabajar y estudiar, así su vida no se iba a desperdiciar. En tu cabeza tú eres un arco buscado por la policía y tus pistolas son como los unicornios de fantasía. No hay problema en que tengas enemigos imaginarios, pero si en los chamaquitos crean que eres un sicario. Tú has vivido tres carajos en dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para Central Africana, luego de ver la guerra, sales cantando líricas cristianas. O te llevo a Brasilia, para que veas los combazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derrite con el sol. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza, con un arca le explote en la cabeza o que le borren la cara a tu hermano de forma violenta o le limpien a tu madre con la corta y la 40? Tú eres bruto cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso. No soy un santo rapeando, mucho menos caballero. En algún momento rimando arquea 10 marineros, pero en este caso es diferente. Y citar el desorden cuando la tiranía es ley y la revolución es orden. Me quieres tirar acá, te tengo un par de acertijos. Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suena, hace años la foca en radio en Puerto Rico. Ellas he sacado ya 5 discos y todavía no soy rico. No me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo. Le dije hijo de puta al gobernador y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati que usado, que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me vende ni un café. Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie. Soy como los doceadores, manejo mal el dinero, invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Soy el más lento de mi familia, no soy brillante. Lucho por la educación y nunca fui un estudiante. Le tengo fobia a los aviones, me gusta la política, aunque digan que no me importan. Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron en un cuartel. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente, me duele pero por dentro. Con solo mirarme de frente puedes tratar de tirarme y hacer el intento. Pero para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto.